Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí los cansados y agobiados. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venid a mí los cansados y agobiados. Hijo, hija, te siento cansado. Estás triste, desanimado. ¿Qué ha pasado en tu vida? Ven a la iglesia y cuéntale a Dios en el sagrario todo, todo. Todo esto que te atormenta y te tiene amargado. Yo, sacerdote, solo soy el instrumento que te lleva a casa, a la Santa Madre Iglesia Católica, al diálogo con Dios, con Jesús encarcelado en este sagrario, que espera ser la urna de tu consuelo en esta vida terrena. Yo, sacerdote, solo soy lo que Dios quiere de mí, el cuerpo y la voluntad que le da la vida cuando se consagra el pan y el vino de la Eucaristía. Yo, sacerdote, escucho tus pecados. Yo me apiado de ti, seas quien seas, y es Dios quien te entrega su amor misericordioso cuando de mi voz y con mi voz sacerdotal te doy la absolución a tus pecados que acabas de confesar en este tú a tú con Dios mismo, que utiliza el sacerdote para sanar a los vivos que viven muertos de dolor, de penas, de miedo, por el pecado cometido contra el mismo Dios, el Altísimo, y que han sido por obras que han dañado a otras personas o a ti mismo. Dios quiere que tengas su paz, y el sacerdote, yo, puedo y soy el puente, la vía con que Dios Espíritu Santo viene a tu encuentro y, de ser un desgraciado, te devuelve la gracia que perdiste al pecar. Oh hermano mío, yo sacerdote y tú un hijo de Dios arrepentido de corazón por haber sido malo. Ser sacerdote, como yo soy, es ser menos que nadie, porque todo lo doy para que Dios sea hallado, amado, glorificado. Yo callo y tú debes hablar con Dios en el sagrario, en la confesión, en la comunión. Háblale, que se quedó en el mundo para oír tu oración. Ve al sagrario y vacía todo tu dolor ante el Rey que es Dios. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.